Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera. Y comenzamos con un éxito del año 2002 por el rapero Nelly, el tema Hot in Here. Nos vamos ahora con una canción de 1986, uno de los primeros éxitos de Janet Jackson. Del álbum Control llega esto que se llama así: What Have You Done For Me Lately? What's up, girl? He stood me up. Ain't washes, you clean, you know. Un clásico de 1977 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo a Fleetwood Mac con un tema de uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos y el disco más importante de la carrera de esta banda que ha tenido varias formaciones, pero la más famosa fue esta, con Mick Fleetwood, con por ejemplo John McVie, Christine McVie, Lindsey Buckingham y Stevie Nicks, del álbum Rumours, la canción Dreams. Nos vamos ahora con Miguel Bosé y un éxito de 1999, esto se llama Hacer por Hacer. Un éxito de 1980 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Están oyendo la FM Plus 93.9 y estaban escuchando a Dolly Parton, una leyenda del country, con una canción que creo que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en el 80. Y hace parte de una película que ella protagonizó junto a Jane Fonda y Lily Tomlin, si no estoy mal. La canción 9 to 5. Vamos ahora con un éxito del año 2004, uno de los primeros éxitos de la carrera de John Legend. Esto se llama así, del disco Get Lifted, la canción Ordinary People. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9 y estaban oyendo una canción que fue compuesta por Burt Bacharach y Carol Bayer Sager y originalmente grabada por Rod Stewart en 1982, pero la versión famosa fue esta que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en el 85, un sencillo hecho para recaudar fondos para una obra benéfica, no recuerdo cuál es en este momento. Pero fue interpretado por cuatro leyendas: Dionne Warwick, Stevie Wonder, Gladys Knight y Elton John. El tema That's What Friends Are For. Vamos ahora a continuar con música y el turno es para R.E.M., la banda de Michael Stipe, con un clásico de su disco Out of Time de 1991. Esto se llama así: Losing My Religion. Un éxito del año 2001 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. En la FM Plus 93.9 les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña el sonido Jonathan Niño en la producción Orlando Rivera. Y estaban oyendo a No Doubt con un tema del disco Rocksteady, la canción Hello Good con la voz de Gwen Stefani. Vamos ahora con un éxito de 1986, número uno en los Hot 100 de Billboard por el grupo The Bangles, Walk Like an Egyptian. Britney Spears sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9 y estaban oyendo un éxito del disco In the Zone del año 2003, la canción Toxic. Nos vamos ahora con George Harrison y un éxito que él tuvo a finales de los 80, un cover, una canción que originalmente fue grabada por James Ray en los 60. Y esta versión de George Harrison fue un éxito enorme, creo que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Aquí está Got My Mind Set on You. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo al George Harrison con el éxito Got My Mind Set on You. Nos vamos a despedir ahora con una One Hit Wonder, una mujer que solo ha tenido un éxito hasta la fecha. Y es Jennifer Page con esta canción que creo que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard en 1999. Crush, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM 93.9.